arañas de Marte. Pues, no hay dos sin tres, ¿no? Así es, no hay dos sin tres, no dijimos sin el tres. Otro día. Vamos a terminar con todos los plagios de la historia del rock and roll. Qué va, lo malo es que nos quedan un montón. Bueno, pero bueno, vamos a meter unos cuantos. Os prometemos que no va a haber cuarto programa, eso sí. No, va a haber cuarto programa, pero también os prometemos que este programa os va a romper algunos mitos. Bueno, y algunas de las historias más así las vamos a contar aquí. Va a haber alguna historia truculenta incluso. Si quieres, empezamos con la historia truculenta de los Rolling. ¿La de los Rolling y de Verb, quieres decir? Sí. Ah, vale, perfecto. Sí. Me parece fenomenal. Porque la verdad es que a mí es una historia que hasta me apena. O sea, a mí me produce tristeza, tío. La 97. Amets egiten duen irratia. Estamos hablando de Bittersweet Symphony de The Verb del año 97 en su disco Urban Kings. Pepinazos de los años 90 que prácticamente definen la música pop de los años 90. Por cierto, tema precioso donde los haya. Bueno, yo es que estoy en contra de esta movida, de este plagio, estoy en contra. A mí me parece una canallada absoluta, pero bueno, en fin. Y estamos hablando... Vamos a contarlo y que nuestras oyentes saquen conclusiones. Año 1997, The Verve saca su single Bittersweet Symphony y automáticamente se convierte en un éxito interplanetario. We'll be right back. Sí, sí, bueno, porque, insisto, es un temazo, sigue siendo un temazo. Es un temazo cuya principal característica es esa línea de cuerdas, esa melodía de cuerdas que se repite de manera machacona a lo largo de toda la canción. Que es, digamos, un sampleado de la versión sinfónica de un tema de los Rolling Stones, que es The Last Time, que se grabó en el 65 por la Andrew Oldman Orquesta, ni más ni menos. O sea, en realidad lo sacan de ahí. Los Rolling Stones sacan su canción de Last Time en su momento. Que luego esta salió, por cierto, en el Out of Our Hands. Sigue, sigue. Sí. Y es versionada por la Andrew Oldham Orchestra en el año 65. Y de ahí es donde se inspira. Sí, es una versión arreglada por David Whittaker, que es el autor auténtico del famoso sample que utilizan The Verve para su canción, el famoso... Vamos a escuchar un trozo de la versión de los Rolling. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar la versión sinfónica de la Andrew Oldham Orquesta. We'll be right back. ahí podemos comprobar claramente de dónde sacaron de ver su sample para la canción. Bueno, total, que el amigo Alan Klein, el manager de los Stones, ¿no? Bueno, no de toda la época de los Stones, ¿eh? Sino de los 70 para atrás, o sea, de los 70, de anterior al año 70, pues les mete a juicio. Y al principio parece ser que lo que les iban a pedir era un 50% sobre los derechos, o sea, 50-50. Pero ¿qué pasa? Que joder, pues Bittersweet Symphony triunfa a lo bestia, y entonces es cuando dicen, no, o sea, aquí vamos a sacar todo, le vamos a exprimir hasta la última gota, y al final absolutamente todos los derechos acaban migrando de los amigos de The Verb. Y es más, acaban perdiendo completamente el control sobre su canción. Es decir, no tienen ningún tipo de derecho. O sea. Eso es. Y hasta, bueno, contaba Ashcroft que el último insulto fue cuando en los Grammy del año 98 Bittersweet Symphony fue nominada y entre sus autores fueron nombrados Mick Jagger y Keith Richards. Bueno, de hecho los que recogieron el premio fueron ellos, ¿eh? No fue The Verb. El caso es que el auténtico autor del sample que fue utilizado en la canción, que es David Whittaker, porque, como habéis comprobado, no tiene nada que ver con la canción de los Rolling, no ha visto ni un solo euro de toda esta cuestión y ha acabado con la carrera de The Verb, de alguna manera. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tiene buenos abogados. Pues sí, o no tan buenos como Mick Jagger y Keith Richards. O a lo mejor pasa de todo, que también puede ser, ¿eh? Dicen, por ahí he leído que hubo una época en que la canción Bittersweet Symphony se usó para todo. Es que hay hasta un anuncio de Nike que fue famosete, sí, sí. Y que Ashcroft me anunció con lágrimas en los ojos porque cuando se lo encontraba en la tele le recordaba toda esta movida y el desastre total que había supuesto para ellos. En fin, ¿os acordáis de año 1986? Marta tiene un marcapasos de los hombres G, de aquel disco La cagaste, Burt Lancaster. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático, puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el mar. Un disco que yo odiaba con todas mis... Era horroroso, me acuerdo en el verano que todo el mundo escuchaba eso, tío, o sea, y era un horror, bueno, en fin, da igual. Total, que si escucháis At the Zoo de Simon & Garfunkel, de su disco Bookends de 1968, os vais a dar cuenta, te das cuenta de que Marta tiene un marcapasos es un pedazo de plagio, señores y señoras. Pues sí. Es un plagio claramente, lo que pasa es que Marta tiene un marcapasos, se convirtió en un himno generacional pijo de los años 80 y At The Zoo quizás ha pasado un poco más desapercibida dentro de la enorme discografía de Paul Simon y de Simon & Garfunkel. Y que han tenido la suerte de que Simon & Garfunkel ni siquiera se han enterado, yo creo. De... Claro, sí. No solo por enterado. Vamos, en fin. At do believe it. I do believe it's true. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere, and the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages, and the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries, antelopes are missionaries. Pigeons plot in secrecy, and hamsters turn on frequently. What the cats you like to come and see at the zoo? At the zoo? Vamos con una cosa que a mí me resulta interesante, que es el tema de los samples, ¿vale? Y podemos ir con De La Soul, año 1989, sí. Su Transmitting Life from Mars, ese tema interesante. Y lo vamos a relacionar con You Shout Me, de los Turtles, del año 69. You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you. Oh, it's true. Oh, I love you. You showed me how to say exactly what you say, very special way. Oh, it's true. You fell for me too. And when I tried it, I could see you me too. Sí, es un... bueno, vais a ver que el tema de De La Soul es un tema muy cortito, que utiliza dos samples, un sample de una de un disco de aprender francés, con una música por debajo, que es la causa de este contencioso. Écoutez, à midi. Quelle heure est-il? Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des saucisses. Écoutez et répétez. À midi, à midi, à midi. Quelle heure est-il? Quelle heure? Quelle heure est-il? Est-il? Quelle heure est-il? Il est midi, midi, midi. Il est midi. Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure. C'est l'heure de déjeuner. de déjeuner. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a? Bueno, estamos hablando de un de una porción, digamos, de tema de 12 segundos, ¿eh? No estamos hablando de mucho más. Pero les llevaron a juicio y la gente de los Turtles, Howard Kaplan y Mark Bowman, recibieron un montón de pasta y dijeron que el sampleado, o sea, hacer sampling es, no es ni más ni menos que una forma de llamarle otra palabra para llamar al robo, o sea, para hablar de sí, robo. Sí, sí. Sí. Claro, esto es una cosa... Porque claro, imagínate sí, las compañías discográficas de repente diciendo, hostia... Porque claro, el sample todavía no estaba tan de moda, pero ya se empezaba a hacer. No, y esto influyó mucho en el devenir del hip-hop. Los grandes grupos de hip-hop de los 80, como los propios de la Soul o Public Enemy... decidieron cambiar su línea de trabajo a partir de ahí, porque realmente sus primeros discos estaban súper basados en el sampleado de temas antiguos. Pues porque las compañías discográficas además dijeron, oigan, nosotros no podemos estar aquí soltando millones de euros cada vez que ustedes hacen un sampleado de algo, porque nos vamos a arruinar. Efectivamente. Así es. Pero hay una cosa, hay una vuelta de tuerca, ¿no?, a esta historia. Hay una vuelta de tuerca y es que... nadie de los Turtles había escrito la canción. O sea, en realidad es una versión de una canción de los Birds. Una canción compuesta por George McGuinn y Jim Clark. O sea, que fíjate, las vueltas que... la gente se pone, ¡ah, me habéis plagiado! Sí. Y luego resulta que ellos, en fin, no sé. Que por cierto, todo lo que vemos de... en otros samples que aparecen a partir de ahí normalmente ya son porque siempre se tiene el permiso. Claro, claro. O bien para del autor cualquiera... y o de la compañía. Claro, y si os fijáis ahora, desde hace muchísimos años viene todo el rollo de aparece por cortesía de MCA o es un sampleado con el permiso. O sea, quiere decir que está todo súper regulado y en parte fue por este juicio del año 89. Vamos a avanzar. ¿Hacia dónde vamos? Avancemos. Avancemos, avanzón. Comencemos, dime. Te quería contar una que me parece buenísima y que va a romper un gran mito de la música hispana. Dímela, ¿cuál es? La chica de ayer. No me digas que no me digas que la chica de ayer es un plagio. La chica de ayer de Nacha Pop es un plagio como un piano. Bueno, se parece muchísimo, o sea, no hay juicios de por medio, pero se parece muchísimo. No vamos a poner un trozo de la chica de ayer, por si alguien no se acuerda o nació ayer. Sí, o nació ayer, sí. Thank you. Y ahora vamos a poner la canción La caza del bisonte del cantautor argentino Piero. La caza del bisonte. Igual que mi vida termina, hijo mío. Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos. La luz de la fogata nos alumbrará. Cuidar la colina que da al norte, porque desde aquel lugar podrá llegar el humo de la ciudad. Cazar hasta donde tu vista llegue. Pero ni una jornada de camino más allá. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Jo, me has dejado planchado, tío. Es que no. Esta no me la esperaba, ¿eh? Es una historia curiosa porque la canción de Piero la caza del bisonte no es suya, en realidad. Es una canción del cantautor italiano Gianni Morandi. Piero se había cascado. Este es de. Gianni Morandi sacó esta canción en su disco Un Mundo di Frutta Candita en el año 75. Piero, el argentino, sacó un disco que se llamaba Un Mundo de Fruta Encendida, o sea, lo mismo pero en castellano, en el año 76, versioneando cada una de las canciones del disco italiano de Gianni Morandi. Todas las canciones. Joder, un plagio, pero como una... Eso es un mega homenaje, Asier, eso es un mega, sí que es un mega homenaje. Y este disco tenía una canción dentro, que era La caza del bisonte, versión de La caccia del bisonte, que salió como single en el año 80 en España, por la casa Zafiro, sacó un single de Piero con esta canción, La caza del bisonte, como la cara B de la canción En un mundo de fruta encendida. Al parecer, el bueno de Antonio Vega escuchó esta canción y se le ocurrió el himno más importante de la movida madrileña, como es La chica de hierro, uno de ellos. Jo, vaya historia, tío. Vaya historia. Vaya historia. Bueno, vamos con otra. Y es que en el año 2002, mis queridos amigos, los Flaming Lips, sacan su disco Yoshimi Battles de Pink Robots. Y ahí sale. Mi disco favorito de los Flaming Lips. Del mío también. Ese junto con el que tiene la portada esa como amarilla y azul, que ahora no me acuerdo cómo se. De Soft Bulletin. Eso, de Soft Bulletin. Bueno, pues ahí está el tema Fight Test. Y resulta que ese tema, Fight Test, que podemos escuchar si quieres primero. I thought it better not to fight. pues se parece, esta que acabamos de escuchar, se parece y suena en parte como Father and Son de Cat Stevens, de su disco del año 70, Chief for the Tillerman. Escuchémoslo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. Bueno, mis conclusiones son: a mí me gusta mucho más Father and Son que Fight Test, que es quizás la canción que menos me gusta de ese disco, que es la canción que abre el disco, precisamente. Yo igual hasta discrepo, fíjate. No me gustan las dos, pero Fight Test me gusta mucho. Pero bueno, Father sigue. And Son me emociona. Sigue, y ve que tampoco me parece que se parezcan tanto. De hecho, se dan un aire, pero... De hecho, te voy a decir que los Flaming Lips se mosquearon un poquito con este asunto. O sea, en realidad lo encajaron bien porque se repartieron los derechos, aunque Cat Stevens se quedó con el 75%, vaya, de los derechos de Fight Test, que se lo repartieron de aquella manera. Y el propio Wayne Kuhn dice que siento mucho que Cat Stevens crea que estamos plagiando su trabajo, ta, ta, ta, ta, y dice... Creo que hay una línea muy evidente, o sea, muy fina, entre inspirarse en algo y robar. Desde luego, si alguien quiere tomar algo prestado de una canción de los Flaming Lips, no nos molestaremos en perseguirlo. Tengo mejores cosas que hacer. O sea, le está diciendo... Cat Stevens. Cat Stevens, tengo cosas mejores que hacer. Cat Stevens. En fin. Ay, Dios mío. Yo no sé, yo en este caso creo que se fue un poco injusto con los Flaming Lips, aunque creo que en todo caso... para mí, desde luego, la canción de Cat Stevens es muy, muy superior. Es mi opinión, mi humilde opinión. Yo quiero hablar de Blue Red Lines, porque en este caso estoy muy a favor de la multa que se les ha puesto y de la pasta que han tenido que pagar. Sobre todo por cargarse un temazo. Vamos, y lo han empeorado. Como el God, Got to Give It Up de Marvin Gaye del año 77, no compuesta por él, sino por Ara Stewart. Uh-huh. Que salió, por cierto, por primera vez en el disco Live at the London Palladium, si no recuerdo mal ahora de memoria. Sí, aunque realmente la canción no era en directo, pero bueno. No, pero bueno. Y luego en el año 2013, pues Robin Thicke, junto con otros nombres así famosos de la escena actual como Pharrell Williams, Clifford Harris Jr. y tal, sacaron... ¡Ay, Pharrell Williams! Sí, pero Pharrell Williams parece... Porque luego hay una intrahistoria de esto que contaremos, ¿no? Pues el Blue Red Lines este se hizo súper famoso, o sea, es que vendieron a saco. En el año 2013, yo es que sinceramente no me acuerdo de... Yo tampoco. De eso, pongamos 30 segundos. Pero eso es. Everybody get up. En fin, total, esta gente tenía tan mala conciencia que hicieron como una especie de demanda preventiva. Es una cosa que me se funde en los plomos. O sea, los tíos es como intentaron defender preventivamente los derechos sobre su canción porque eran muy conscientes de que se parecía un montón a la de Marvin Gaye. O sea, fue un rollo como de vamos a poner un cortafuegos, pero le salió mal, porque claro, los herederos de Marvin Gaye dijeron, pero ¿de qué vais? O sea, y entonces ya sí que les metieron una demanda a saco ahí. Le sacaron 7,4 millones de dólares. Me alegro. 4 por los perjuicios causados a la imagen de Marvin Gaye, que no extraña porque vamos. Y 3,4 por los beneficios que se hayan sacado con la canción. Además, fíjate qué cantidad de pasta, ¿eh? Qué cantidad de pasta se mueve. Hay una intrahistoria aquí, y es que resulta que el Zeke este que había... Fíjate que con Pharrell Williams habían hecho toda la movida esta de poner el, intentar poner ese cortafuegos para defender los derechos sobre su canción. Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera había hecho nada en relación a la canción. Él dice que estaba puesto con Vicodin y alcohol. Estaba completamente drogado y que cuando salió de ahí era Williams y ya, Pharrell Williams y ya está, ya lo habían hecho. Pero que él no, o sea, él aparece ahí. Tiene pinta de que por... mucho no hace, ¿no? En fin. Cuéntame más, que tú tienes todavía por ahí alguna sorpresa, ¿no? ¿O qué? Sí, una sorpresa. Otro tema del pop español, en este caso de los 90, uno de los discos más exitosos que posiblemente llevaron por la calle de la amargura a su autor. Me estoy refiriendo a Manolo Tena. Hombre. Manolo Tena, que se había hecho famoso en los 80 con su banda Alarma, que se la habían pegado junto con Miguel Ríos en aquella mítica gira de Rock en el Ruedo. Se había recuperado, hizo su disco Sangre Española. Fue súper famoso. ¿Te acuerdas de aquella época que estaba en todas partes? Súper famoso, sí, súper famoso. Estaba llena de hits y que tenía una canción que la gente le llama la de la moto, que se llamaba ¿Qué te pasa en realidad? Que era la que la vamos a poner un trocito. Que fue súper famosa. Claro, ¿no? Vamos a poner un trocito. Contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, me va perfectamente, además. Pues de esta canción está copiada. Ah, de pe a pa. ¿De dónde? ¿Qué? De un oscuro músico. No. De Bruce Springsteen. De su disco Tunnel of Love. 5 años. Salido 5 años antes. Y de su canción All That Heaven Will Allow. No puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa. Y yo no sé qué contestar. I got a dollar in my pocket. There ain't a cloud above. I got a picture in a locket. And that says, baby, I love. Well, if you didn't look then, boy, then fellas don't go looking now. Well, if she comes a-walking, hey, all that heaven will allow. Say, hey there, Mr. Bouncer, now all I wanna do is dance. But I swear I left my wallet. Trouble, we'll make it through you somehow. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado Siberet. Como dirían los muchachada Nui, Siberet me he quedado. Te has quedado Siberet porque es para quedarse Siberet. O sea, esto es una cosa terrible. ¡El mundo de los plagios! ¡Ay, Dios mío! Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko bederatxetatik amarretara. Larogeta Masaspi irratian. Bueno, pues de nuevo nos encaminamos hacia el final del programa. Sí. Pero no, espera. Asir me está haciendo una seña así como... Sí, no sin antes. Que tengo otro. A ver, tengo uno. Este me hace especial ilusión porque es uno que he descubierto yo. Pues dale. Es más, he descubierto yo espérate, y nadie más lo ha descubierto, con lo cual, dime. Y lo vas a decir en antena, ¿no es mejor que primero lo pongas en conocimiento de los abogados de no sé quién negocies con ellos un porcentaje? Tengo la sospecha de que si solo lo he descubierto yo, a lo mejor es porque no es un plagio. A ver, cuenta. Pero es una cosa que me saltó allá por los años 90 y encima también tiene que ver con el bueno de Bruce Springsteen. A ver, tío. Bruce Springsteen en el año 92 llegó a uno de sus picos más bajos de artísticamente hablando. En el año 92, que puede ser Tunnel of Love, o qué es lo que sacó. En el año 92, no. En el año 92, después de varios años de no haber sacado nada, sacó dos discos a la vez. No un doble, sino dos discos diferentes. Sí, ya me acuerdo. Sus míticos Human Touch y Lucky Time. Sí, me acuerdo. Pues a mí me regalaron por mi cumpleaños uno de los dos, el Human Touch. Es verdad que son unos discos que no es que sean muy, muy allá. Era como que intentaba continuar un poco en la onda del Tunnel of Love, pero bueno, en fin. Que no. Que marcó un poco el inicio del fin, digamos, de la preeminencia de Bruce Springsteen como el gran músico americano de los años 80, 90. Tengo que decir que en realidad se ha recuperado porque ha hecho discos mucho mejores que ese. Sí, mucho mejor es que... Hombre, pero bueno, no ha llegado a las cotas de los años 70 y 80. Por supuesto. Pero bueno, sí. Continúa. Sí. Y además se ha requete forrado con sus míticas giras por estadios de... Continúa, continúa, que si no te corto el rollo. El caso es que Bruce Springsteen en el año 92, Human Touch, saca esta canción, que es mi favorita de ese disco precisamente, que se llama With Every Wish. Old catfish in the lake, we called him Big Jim. When I was a kid, my only wish was to get my line in him. Skipped church one Sunday, rode out and throwed in my line. Jim took that hook pole and me right over the side. Went drifting down past old tires and rusty cans of beer. The angel of the lake whispered in my ear. Before you choose your wish, son, you better think first. With every wish, there comes a curse. I fell in love with beautiful Doreen. She was the prettiest thing this old town'd ever seen. I courted her and I made her mine. But I grew jealous whenever another man come walking down my jealousy made me treat her mean and cruel. She said, Bobby, oh, Bobby, you're such a fool. Don't you know before you choose your wish, you better think first. With real wish, there comes a sit around and laugh at many rivers I cross. But on the far banks there's always another forest where a man get lost. Well, there in the high trees love's bluebird glides, guiding us across to another river on the other side. There's someone is waiting with a look in her eyes. And oh, my heart's grown weary and mourn a little bit shy. Y en el año 94 pasamos dos años más, nuevo cumpleaños, me regalan un disco de Angelo Branduardi. Hombre. A Angelo Branduardi, que también alcanza su pico más bajo artístico con este disco. Domenica Lunedi, que se hizo así como más popero. Este ya sabemos que se había hecho famoso pues, con sus aires un tanto medievales, sí, sí, cientistas. Sí, sí, sí. Era como, ¿no? Había en Italia había ese rollo Branduardi Battiato y tal. Había una época que era como Battiato era como la vanguardia y sí, Branduardi sí, era sí, como sí. Un rollo folky y tal que tenía mucho encanto. Total, ¿qué me estás contando? Que hay un plagio ahí. Que Branduardi incluye dentro de este disco una canción que se llama El Triunfo de Baco e Arianna, que se parece, es como la versión italiana Branduardi de la canción de Bruce Springsteen. Tiene esos arpegios con la guitarra acústica, tiene una melodía muy similar y tiene incluso una trompeta con sordina como la que hemos escuchado en el disco. Y para mí es que es una especie de plagio. Son como la misma canción tocada por Bruce Springsteen y Angelo Branduardi. Oye, me has dejado para reflexionar, bueno, reflexionar no, para escuchar esa canción de Branduardi. La escuchamos y ponerla en relación. Y tú me dices, a ver, luego, cuando acabemos el programa, si he triunfado en el mundo del plagio. Venga, agur. Queste Bacco e Arianna, belli l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne, per boschetti, al lor posto cento agguati. Or da Bacco riscaldati ballan, saltan tuttavia, chi vuole essere lieto sia, ma non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da loro essere ingannate, non può fare amor riparo se non gente rozza ingrata. ora insieme mescolate suonan, cantan tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Tesoro, s'altri poi non si contenta. Che dolcezza vuoi che sia?